Cine Eufóricos. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufóricos, el gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast. Con ustedes, Carlos Chávez, crítico de cine, un servidor, Víctor Luna. Estamos listos para hablar de los estrenos más relevantes de la cartelera comercial de cines. Y en esta ocasión, hablaremos del estreno de la semana, que es Promising Young Woman, Hermosa Venganza. Nominada a Mejor Película. Y de comentario que también tendremos, además, un comentario invitado de una pequeña cápsula. Una amiga de Cine Eufóricos que nos hizo el favor de hablar desde su perspectiva de esta película, ¿no? Entonces, ya la presentaremos. Así antes es. Hablaremos también de Corre, protagonizada por Sarah Paulson, una película que se estrenó en Netflix, además de Invincible, serie animada que se estrenó en Amazon. Y un poquito hablaremos al final de este programa de Quién Mató a Sara, una serie mexicana que la está rompiendo totalmente Netflix. Prométeme que será un poquito. Me lo prometes, un poquito. Un minuto. Pero hay que atenderla porque está en el número uno de popularidad. De Netflix. Sí. Así que, pues bueno, bienvenidos a su programa Cine Eufóricos Podcast. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, hoy Cine Eufóricos, pues como siempre, un gusto estar aquí con ustedes de vuelta. Víctor, yo tengo una duda. ¿Estás preparado para hablar de Promising Young Woman? Desde luego. Porque acuérdate que venimos arrastrando una fama corrosiva, oscura. una fama, así haga fama. No lo sé, yo solo recibo elogios, Carlito, sobre listo, el programa. ¿Estás listo para que nuestras detractoras se multipliquen? Pero ¿por qué le echas más leña al fuego? ¿Estás listo para que nuestras detractoras se multipliquen por X a la Y potencia? Yo no lo sé, mira, yo no busco ni reivindicarme con nadie, ni quedar bien tampoco con nadie cuando se trata de los comentarios. Tratamos, y creo que siempre hemos tratado de ser objetivos, ya sé que eso es prácticamente imposible, pero de alguna manera tratamos de aportar nuestra visión de la película o del cine desde una visión muy particular. Y eso es importante mencionarlo antes de ya empezar a comentar con el programa desde ahorita, lo más pronto posible, que sabemos cómo es la realidad hoy en día en cuanto a la sociedad, en cuanto al hecho de que ahora resulta que no cualquiera puede emitir comentarios sobre cualquier tema, porque luego te someten o eres sometido a una serie de cuestionamientos, si realmente tienes la capacidad, si tienes el derecho de opinar, que si no, que si es mi opinión y todo esto. Aquí es eufórico, sinceramente nunca nos ha gustado meternos en este tipo de cuestiones que al menos yo en lo personal creo, y es una nota personal, creo que pues no llevan a nada, pero sí es importante mencionar que aquí pues hablamos de cine y punto. Si la película nos gusta, si sentimos que la película tiene algo rescatable cinematográficamente, narrativamente, en cuanto a entretenimiento, a todo lo que envuelve la cuestión de disfrutar de una película, pues lo diremos. Si no lo tiene, pues lo diremos. Independientemente que toque temáticas que estén en boga, claro, que sean polémicas, todo esto. Claro, eso no quiere decir desde luego que estemos cerrados a la discusión. Precisamente en esta ocasión, por algo lo anunciamos al inicio, es que tenemos una participación invitada. De alguien que realmente está comprometida con estos temas que en cierta medida muchas veces se vuelven extracinematográficos, ¿no? Que van más allá, pues. Un comentario de nuestra buena amiga Luisa Paola Chávez, ella es licenciada en trabajo social, tiene muchos años trabajando las cuestiones de derechos de género, de cuestiones de feminismo, de ideología de género, ha dado pláticas, ha dado conferencias, tiene mucho bagaje para estas temáticas y nos pareció bastante oportuno pues invitarla en una pequeña cápsula al final del comentario, pues para checar para que ustedes escuchen más bien cuáles son sus comentarios acerca de esta película. Sí, exacto, para complementar y que de alguna manera pues nuestro comentario no se quede también solamente en este apartado que es el que nosotros más abordamos, que es el aspecto fílmico de la obra, ¿no? Entonces, extendernos un poquito más, porque lo volvemos a decir, ¿no? No nos cerramos a la discusión. No, o sea, para nada. Quien quiera ir a la casa de Víctor, les paso su dirección cuando quieran. Final del programa, pero mientras, pues mira, se estrenaron dos avances importantes en esta semana, que no tuvimos episodio. Se estrenó el avance de la nueva película de James Gunn, que es la secuela de Suicide Squad, y el estreno también del avance de la nueva película de Space Jam, protagonizada ahora por LeBron James, ¿no? Entonces, hay que comentarlos. Culebrón James. ¿Con cuál quieres que empecemos, Carlito? Porque la verdad es que creo que de los dos no hay a cuál apostarle, definitivamente. No, ¿qué te pasa? El Escuadrón Suicida, yo tengo bastantes ilusiones. Eso es porque te gusta James Gunn como director. Exactamente, es buen director. Pero mire, el avance, la verdad es que de entrada lo que veo es que se sigue... Es la misma repetición de lo que pasa en la primera. No solo eso, sino que pareciera, y es algo que hemos comentado muchas veces aquí en el programa y que tú has señalado hasta el cansancio, que, por ejemplo, en el apartado de Marvel, ¿no? Ya tienen una fórmula tan bien establecida que muchas veces DC trata de copiarla en el sentido de acceder a este sentido del humor, muchas veces un sentido del humor que raya en lo vulgar, ¿no? O sea, un poquito un humor más subido de tono, ¿no? Para el gran público, ¿no? En ese sentido, creo que la película se decanta mucho por ese tipo de cosas. O sea, yo sé que los superhéroes y el cine de superhéroes hoy en día, por ejemplo, con el auge de series como The Boys, o a lo mejor lo vamos a comentar más tarde con Invincible, pero de repente esta fórmula ya siento que realmente incluso ya deja de ser sorpresiva, efectiva, incluso ya se vuelve cansada. Ese tipo de bromitas, de chistecitos, a lo mejor la película lo amerita, ¿no? O sea, por ejemplo, el avance arranca con una Harley Quinn, ¿no? Que de repente se encuentra con sus salvadores afuera de un lugar donde la tenían secuestrada o no sé qué. Pero al parecer no necesitabas ser rescatada. Mujeres empoderadas por todas partes, Carlito. Ya estás empezando, Victoria. Wey, pues, es el tema. Espérate, güey, guarda tu veneno para cuando lleguemos a Promising Young Woman. Pero bueno. Guarda tu veneno, güey. Guarda tu ponzoña, Victor. No, para nada. No, mira, yo lo que vi en este avance fueron dos cosas. Primero, como tú mencionas, contraponiéndolo a la fórmula Marvel, pues sí se siente que esta es como la Deadpool de Marvel, ¿no? La Deadpool de DC. Exacto. En cuanto a que es este apartado de películas de DC que tratan de ser un tanto más... que impactan de otra manera, explotan, de explotación. Sí. Explotación de la violencia, explotación del humor negro, explotación de los personajes y de todas estas cuestiones. Ahora, por otro lado, yo la duda que tengo, porque sí, yo puedo decir, ok, James Gunn es buen director, pero ¿por qué es buen director? Tal vez mis razones no sean tan válidas para decirlo, para aseverarlo, porque estoy diciendo que es buen director, nada más tomando en cuenta, pues, Guardianes de la Galaxia 1 y 2, cabrón. Que la verdad, o sea, no es poca cosa, son dos muy buenas películas. O sea, se ve que James Gunn sabe su negocio de películas superhéroes. Y sobre todo lo que más me anima es que James Gunn lo que tiene es que sabe el negocio de manejar, pues, un reparto coral de superhéroes dentro de una película. No es tanto como que sea una película de, no sé, Superman, donde pues es Superman, o de Batman, donde es Batman, o de Flash, donde es Flash, o lo que sea. Aquí estamos hablando de una serie bastante jugosa de héroes, de antihéroes. Entonces James Gunn tiene experiencia manejando este tipo de cuestiones, pero yo la duda que tengo es esa. ¿Qué va a pasar cuando la escuela, vamos a llamar de alguna manera, la idea que tal vez le implantó Marvel Studios con las dos películas de Guardians de la Galaxia choque con la idea ya de que tenga, no sé qué idea tenga Warner o DC para esta película? No sé qué tanta, también qué tanta libertad le hayan dado. Hay muchas preguntas. Ahora, es cierto, yo viendo el avance, sí siento que es una calca, güey, de la primera parte, cabrón, en cuanto a los avances, porque en el avance de la primera teníamos una Viola Davis que estaba encerrada ahí en su oficina, güey, con sus esbirros ahí en sus computadoras, así que orquestando la misión suicida. Estos cabrones en la calle, pues rifándosela para hacer lo que les mandaron a hacer, para ganarse algún tipo de indulto por las cosas que han hecho. Y ves este avance y parece exactamente lo mismo, pero nada más ahora cambiaron de la ciudad a la selva, o no sé dónde están, como en una selva, no sé. Sí, por ejemplo, me acordé de esta película de John Carpenter, Escape de Los Ángeles, ¿no? Donde también al buen Kurt Russell, Snake Plissken, le implantan un dispositivo explosivo, que si no cumple el rescate del presidente en determinado tiempo, pues va a terminar explotando dentro de su sistema y lo va a matar, ¿no? Que creo que es algo que también pasa con uno de los personajes de aquí, o es lo que se ve en el avance, ¿no? Lo recuerdas, ¿no? Un personaje donde le implantan también un explosivo, ¿no? Pero de alguna manera creo que también esto me remitió otra vez, y digo, tú puedes decirlo como tú lo desees, Carlito, pero pues definitivamente esto me remitió a la escuela de Boyero, ¿sabes? O sea, de alguna manera la escuela de Boyero ha sido parte fundamental de nuestro trabajo como críticos, y en ese sentido, pues la verdad es que nos ha afectado de manera distinta, ¿no? Desde un punto de vista, yo estaría de acuerdo con Boyero en que la verdad es que el cine de superhéroes ya no tiene absolutamente nada que ofrecer. ¿Crees? O sea, tendría que sorprenderme realmente algo en este género. Por ejemplo, yo te pongo esta cuestión. No hemos visto, y es algo que nos falta ver, uh-huh. Yo te dije, hay que verla en algún momento. No hemos visto la serie de Watchmen de HBO. Interesante, sí. Que dicen que está muy por encima del nivel de cualquier cosa de superhéroes. Dicen, y es de HBO. O sea, ¿tú esperarías que algo así sí te sorprendiera en este momento? O también dirías, aunque no la he visto, y aunque sé que han dicho lo que han dicho de ella, y aunque sé que es de HBO y lo que quieras, aún así sigo pensando que nada me va a sorprender. Es que mira, también no llego al nivel de un Boyero, porque definitivamente de alguna manera, cuando se trata incluso de superhéroes, uno espera que te cuenten una historia de manera efectiva, pues a final de cuentas, que no sea repetitiva, que no sea simplemente un batiburrillo de clichés, ¿no? O sea, que sea una película que realmente interese, emocione, encandile si quieres al espectador. Que es el gran miedo, ¿no? Con esta madre que caiga en el cliché. Exacto. O sea, que sea esta película de cliché tras cliché, simplemente para desahogar el hecho de tener a tantos pinches antihéroes o héroes. Como en la pantalla. Película de la emancipación de una Harley Quinn, ¿no? Que fue también con Ewan McGregor, que también creo que no recibió muy buenas críticas, porque precisamente era una película que atendía demasiado la fórmula antes de tratar de ser original o de desarrollar un personaje de manera original, ¿no? Y a veces cuando se tratan estas películas de la violencia por la violencia o del chiste fácil, porque eso va a hacer reír al espectador y hacerlo que compre más palomitas o lo que quieras, ahí es cuando ya sabes que nos estamos saliendo del terreno del cine para entrar al terreno del puro marketing, pues, o del mero producto que le interesa llevar gente a las salas y no tanto realmente construir un entretenimiento inteligente, pues. No sé. Sé por qué de pronto me acordé de Winter Soldier, cabrón, y Falcon y de Winter Soldier, porque es, también va por ahí también esa pinche serie. Y mira que he escuchado después de los episodios que se han estrenado, ya no hemos visto más, seamos sinceros, ya no hemos visto más, pero con lo que vimos y con lo que hablamos hace 2-3 episodios y lo que he escuchado de la serie en Twitter, sobre todo en Twitter, que a la gente le está encantando, cabrón. No mames, güey, nunca habíamos visto, güey, los verdaderos problemas de persona normal que debe de pasar los superhéroes. Pobre halcón. Eso le da una dimensión. Una dimensión, redimensiona, cabrón, a estos personajes del género, güey. Y yo digo, puta madre, güey, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿de qué estamos hablando, güey? Acuerdo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, mira, los fans de Cinefóricos ahorita están de OK Boomer, ¿no? O sea, a final de cuentas son películas que van a llevar a la gente a las salas y que están esperando con ansias, y que ahí estarás, Carlito, en la cuarta fila. Estaremos. Pero bueno, cara. Venga, hablemos de Space Jam. ¿Qué te pareció, LeBron? A menos que tengas otro comentario sobre sus Suicide Squad. No, gracias. Ya veremos. El avance, como ya lo dijimos, pues se parece mucho a la primera edición. Se parece bastante. Pero bueno, y ahora aquí otra vez tenemos otro remake, otra secuela, otro refrito, ¿no? De un universo particular. ¿Secuela, no? ¿Qué será? Parece secuela. Secuela, ¿no? Secuela, sí, sí, sí. Pero bueno, otra vez tenemos a los Looney Tunes tratando de salvar su pellejo, creo. No sé si salvar el mundo. Algo así, pero bueno, el caso es que secuestran ahora a LeBron, porque otra vez eligen, digamos, lidiar con esto en un partido de básquetbol, ¿no? Entonces tenemos a la estrella de los Lakers de Los Ángeles, ahora sí, tratando de no solo ayudar a los Looney Tunes, sino de rescatar a su hijo que fue secuestrado con el fin de que juegue este partido, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te pareció el avance? Oye, está extraña esta madre, ¿no? Del avance, porque yo cuando vi el avance, bueno, antes de ir a la cuestión de la animación que trae el avance, llegó un momento en el que parece que estamos viendo Ready Player One, ¿no? O sea, hay ahí como una extraña, muy extraña, conjunto, no sé cómo llamarle, pastiche o mezcolanza o collage de franquicias, güey, de personajes, que llega un momento en el que, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué va a ir? Y después, cuando le doy una segunda vuelta al avance, me doy cuenta que en el mismo explican al principio que hay algún, al principio están como en algún tipo de servidores, ¿no? Sí. Alguna compañía, ajá, o algo así. Y no sé si es la voz en off o la voz en off del mismo Culebrón. Es el campeón, ¿eh? Campeón. No hace nada, Víctor. No, juega espantoso ese señor. No es cierto. Juega muy mal. Hay una voz ahí que no me acuerdo de quién es, que explica que hay muchas dimensiones, muchas. Y en una de ellas, y por azar, o por azares del destino, cuando es absorbido por esta supercomputadora, sí, que hace viajar por estas dimensiones, Culebrón James termina en la dimensión de los Looney Tunes. Así es. Pero al parecer yo quiero pensar que ya en lo que es la película, en la historia de la película, todos estos universos van a estar en peligro y van a ser salvados por el dichoso partido, y es por eso que salen tantos personajes, no necesariamente del universo de los Looney Tunes. Ahora, yo quiero que va por ahí, porque sería la única manera de responder o que sea medianamente coherente, que veamos, güey, hasta el gigante de hierro, güey. Por ahí vimos a los de la naranja mecánica, güey. Sí. O sea, muy extraño. Parece muy que extraño. Los de Warner dijeron, güey, ¿cuántas franquicias tenemos, güey, posibilidad de poner? Todas estas, échenlas. Ponlas todas. Hay que sacarle el jugo posible a esta madre, güey, que todo el mundo se sienta atendido, güey, échamelas todas. Sí, definitivo. Y otra cosa es que también la película, para llevar gente a las salas, va a apelar sobre todo a la nostalgia. Porque si esta película logra ser un éxito de taquilla, va a ser por el amor que se le tiene a la primera película, ¿no? Que la primera película, pues, tenía al mejor jugador de básquetbol de la historia, ¿no? Tenemos a Michael Jordan, que en su mejor momento, en el pináculo de su carrera, ¿no? Y creo que cuando hizo esta película ya tenía 3 títulos con los Bulls Chicago, ¿no? Y no creo que LeBron sea igual de popular. Igual de carismático. Wey, es el problema. No, carismático sí es. No es carismático, güey. Es comiquísimo. Tiene cara de mula, güey. Oh. De mulo. Tiene cara de mulo, güey. Bueno. Tiene cara de esos que te lo encuentras en la calle en la noche y le sueltas la cartera, güey. No. O sea, no manches, güey. O sea, no. Con sus tatuajes de cárcel, cabrón. Bueno. De la celda 245, bueno, güey. No es Jordan. Okay, no es Jordan, pero la película. O me vas a decir que va a llegar un momento, güey, en la película en el que los Looney Tunes vayan a la casa de Culebrón James y viven en un suburbio, güey, con sus hijos, güey, ahí podando el césped, güey. Como el papá modelo, güey, americano, como te lo vendieron en la primera película. No va a pasar así, güey. Bueno. De seguro vive en un penthouse, güey, en Nueva York, güey, rodeado de mujeres y dinero, güey, ahí bañándose en su jacuzzi, güey. ¿Qué dedo me chupo, Víctor? Es una película aspiracional también, es a lo que aspiran los jóvenes actualmente. Pero ahora, otra cosa que sí me chocó en el pinche avance, porque decías tú que es la fórmula de recurrir a la nostalgia. A mí se me hace muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, con Coming to America 2, güey. Es lo mismo, güey. O sea, es sacar una segunda parte, güey, que no tiene caso sacar. O una nueva actualización, o como le quieras llamar, simplemente para atraer a la gente a las salas con la nostalgia. De acuerdo. Ahora, empieza el avance, veo que Culebrón cae en esta dimensión de los Looney Tunes. Looney Tunes de los... Sí, no, los Looney... Ah, no, sí, Looney Tunes son los chiquitos, güey. Sí. De los... No, sí son Looney Tunes, güey. Sí, nosotros son Tiny Tunes, güey. Tiny. Ok, ok. Y cuando llega a la dimensión, él se hace de caricatura tradicional, güey. Sí. Y dije, órale, se ve chido. Y se empieza a interactuar con los personajes de caricatura normal. Y dije, órale, se ve chido. Y de pronto se convierte ya Culebrón pues en un personaje pues normal, pues en su persona. Y yo digo, órale, se ve chido, güey. Pero ya cuando los personajes de los Looney Tunes, güey, empiezan a convertirse en estos seres animados por computadora, ahí es donde creo yo, güey, que le quitan todo, pero todo el encanto, güey, a esta madre, güey. A los personajes sobre todo, güey. Se le quitas el encanto. Pues, ¿qué necesidad hay, güey, de decir porque tengo dinero, porque soy Warner o porque esto tiene que jalar, porque tiene que jalar? Pues tenemos que meterle todo el dinero y tenemos que renovar todo y que todo sea con la última tecnología. Pues, ¿para qué, güey? Todavía hace, no sé, 7, 8 años, creo que la última película que yo vi de Warner con live action, de esos personajes, creo que fue una que sacaron con este actor que hacía las de La Momia, Brendan Fraser, güey. Hay una que es como de detectives o algo así, güey. Entonces, no necesariamente tenemos que recurrir a los 90s para ver que la combinación de animación tradicional con live action sigue funcionando, güey. Se sigue viendo bonita, no es necesario a huevo, güey. Convertir todo al CGI, güey, convertir todo al ordenador, que se vea así súper, a que se le vea cada uno de los pelitos a la pinche Lola Bonnie, cabrón, al Box Bunny, güey, al pinche Pato Lucas, que se le vea cada plumita, güey. O sea, sí dices tú, ok, órale, qué buen despliegue de tecnología. Pero por otro lado, güey, le quitas toda la nostalgia, güey, y le quitas todo lo que nos, en nuestra mente, y más, si estás apelando a la nostalgia con esta madre, güey, al quitarle esa tradición de animación, pues le estás quitando parte de esa nostalgia, güey. De acuerdo. ¿Verdad? De acuerdo. Entonces, no sé, híjole, no sé. Pero bueno, ahí quedan estos dos avances. ¿Qué te parece si arrancamos con los comentarios de los estrenos de la semana? En esta ocasión empezaremos con Hermosa Venganza, un título, la verdad, es que bastante desafortunado, ¿no te parece? Spoiler, cabrón. Un poquito, sí, definitivo. Y además porque creo que la implicación del título de Promising Young Woman creo que tiene mucho más peso del que podría pensarse a primera vista, pues, o sea, el asunto de decir que es una joven prometedora o una joven promesa, ¿no? Que nuestra protagonista en algún momento fue una joven promesa o es una joven promesa, ¿no? De alguna manera creo que tiene implicaciones importantes en el significado de la película y convertirlo en algo tan ramplón, tan simplón, tan sin chiste, tan incluso que puede considerarse un poco hasta misógino si quieres, ¿no? Hermosa Venganza, o sea, ya ahí hay un asunto delicado. Sí, ya si nos ponemos como tu querida maestra ya de la escuela, ¿cómo se llama esta? No hablemos de esas cosas, mejor cuéntame de qué trata la película. Película, por favor. No, el título pues sí está un tanto ahí, no sé si dándole este mote de hermosa venganza a la mujer esta, o sea, que ella es hermosa y aparte es venganza, cabrón. Uh-huh. Entonces sí está un poco ahí extraño, cabrón. ¿Pero de qué va? ¿De qué va Hermosa Venganza? ¿Y por qué se coló a los premios de la Academia, Carlito? ¿Por qué está nominada a Mejor Película? No lo sé, cabrón. Y mira que me quedo callado, mira mi silencio. ¿Pero de qué se trata? Ese es el silencio, güey. Ese es el silencio que me hizo sentir la película cuando terminé de verla. Y dije, ¿qué es esto, cabrón? Bueno, ¿de qué va la cinta? Sí. Tenemos a una mujer llamada Cassie. Uh-huh. Interpretada por Carey Mulligan. Interpretada por Carey Mulligan. Que al parecer, como tú bien mencionas, estudiaba medicina en una buena universidad. Era una de las primeras en su clase, una mujer muy inteligente, como dice el título en inglés de la película, con un futuro prometedor, joven, prometedora en su campo de la medicina. Y que a raíz, ella tuvo una amiga, esta Nina. Llamada Nina, que eran amigas, estas amigas que tienes desde pequeño. O sea, desde niños eran amigas, crecieron juntas, fueron a la escuela juntas, terminan en la universidad juntas, ambas estudiando medicina en la misma escuela. Y derivado de un acontecimiento trágico de violencia, de violación, que le ocurre a su amiga, por lo cual... Y que deriva en el suicidio de la amiga. Y que deriva en el suicidio de la amiga, ella pues cae en algún tipo de depresión, cambia completamente su forma de ver las cosas, de ver a las personas, de ver su futuro, qué es lo que quiere. Entonces cae en un bucle sin final. Esta espiral vengativa que la hace pues alejarse no nada más de su carrera, güey. Alejarse de amigos, güey. Alejarse de su familia, güey. Alejarse de buscar un trabajo donde pueda tener un futuro. O sea, termina recluyéndose en la casa de sus padres, güey. Trabajando en una cafetería, pues, medio de mala muerte, güey. Sí. O sea, de esas cafeterías de paso, güey. Y totalmente, digamos, convertida en una persona amargada. Amargada, antipática, ¿no? Asocial, hasta un poco sociópata, ¿no? Hasta desde luego. Misántropa. Totalmente, wey. Sociópata. Sociópata, sí. Misántropa. Todo esto derivado a la injusticia, porque, lógicamente, como suele pasar, la violación ocurre dentro de la universidad en Estados Unidos. No logra nada con la investigación, no se castiga a nadie, queda impune el hecho. Así es. Y eso a ella le deriva pues esta sed de venganza que ella lleva a cabo, y que es algo que se nos muestra en la película desde el inicio. Que tú pensarías, güey, mira, a ver, vayamos por partes. Sí, pero ¿cómo lo lleva a cabo? Cuéntanos. Sí, no, a eso voy. Tú fuiste el primero en ver esta película ya hace algunas semanas, meses, tú la viste hace bastante. Semanas, sí. Semanas. Tuvimos nuestra invitación de prensa. Entonces tú me decías, güey, Carlos, fíjate, yo te pregunté, Víctor, ¿de qué trata esto? Cuéntamelo, Víctor, ¿de qué trata? Sí. Y tú me dijiste, no, mira, es una mujer, porque aparte yo había leído la sinopsis y la sinopsis decía que era una mujer que se hacía pasar por... Que se hacía pasar como si estuviera alcoholizada, o sea, no sé, fingía estar alcoholizada en los bares para así atraer a estos típicos hombres que aprovechan el hecho de que una mujer esté alcoholizada para tal vez no abusar de ella de manera violenta, pero sí tratar de meterse con ella, aprovechándose pues que se va a estar blandito, o sea, va a caer en blandito, o sea, no va a poner resistencia por la misma situación alcohólica que los hombres piensan que tiene. Entonces los hombres llegan, güey, a donde está ella ahí casi cayéndose de la mesa, le dicen, oye, ¿qué onda? ¿Que te estás bien? No, pues que sí, oye, ya me voy, ¿te quieres ir conmigo? Te llevo a tu casa, te acompaño, porque mira cómo estás. Y ya estando ahí, oye, invítame a pasar a tomar un trago, o te invito a pasar o la llevan directamente a la casa del sujeto en cuestión. O la llevan a la casa del sujeto en cuestión. Y ya cuando el sujeto en cuestión está tratando de acercarse más, hacer sus avances sexuales, de pronto ella, de la nada y sorpresivamente, deja de fingir que está alcoholizada para, y lo dice la sinopsis, para dar una lección a los hombres que hacen esto. Entonces, yo había escuchado muchos comentarios acerca de la película que iba de esto, que era una mujer que hasta tenía un librito, tiene un librito ahí donde va marcando cuáles son sus víctimas. Exacto. Entonces ella está tratando de dar como entre algún tipo de venganza / lección / aleccionamiento a hombres que hacen este tipo de cuestiones que están mal, sabemos que están mal, eso no se debe hacer. Pero y ella consciente de esto, pues trata de alguna manera, no enmendar, pero sí llevar un poco de justicia o enderezar un poco esta situación de hombres que se aprovechan de mujeres que están alcoholizadas, que fue lo que le pasó en gran medida a su amiga que muere. Exactamente. ¿Verdad? Pero llega un momento, Víctor, en la película donde al principio, la película arranca con esto, con este hecho. Sí, los primeros 5 minutos son eso. Exactamente, son eso. Y que es curioso cómo de repente involucra al espectador de una manera tal, con una mirada a la cámara, ¿no? Exactamente, rompe ahí un poquito la cuarta pared. Y cuando tú ves romper la cuarta pared, güey, tú dices, ok, aquí va a venir algo realmente sustancioso, va a pasar algo sustancioso, o sea, va a haber una plática, va a haber diálogos realmente sustanciosos por parte de esta mujer hacia estos hombres, güey. pero te das cuenta al final del día o al final de la noche que simplemente lo que ella quiere es asustarlos, cabrón. O sea, lo que ella quiere es que se saquen de pedo, güey. O sea, lo que ella quiere es que digan que ahora sí que el hombre que estaba haciendo estos avances sexuales contra esta mujer indefensa diga, y ya estoy chingando, güey, ya chingué, güey, ya me acosté con ella, voy a score, como dicen los gringos, voy a anotar con ella. Y de pronto, ay, cabrón, no manches, güey, salió de la nada y resulta que no, me escamó y se derrumbó mi sueño de anotar esta noche. Y tal pareciera que al final de todo, güey, esta dichosa venganza, al menos en esta parte, porque vamos en esta parte de la película, ya iremos más adelante, pareciera que simplemente se queda en el hecho de nada más quiero sacarles el susto, cabrón. Sí. Porque yo no veo que vaya mucho más allá en cuanto a algún discurso aleccionador, güey, en cuanto a algún discurso profundo, en cuanto a alguna cuestión ahí que les diga algo realmente sustancioso. Sí, no tiene repercusión. No hay repercusión, exactamente, no hay repercusión. Entonces, a partir de ahí yo digo, güey, yo no sé, o sea, a partir de ahí la película sí me empieza un poco como a decepcionar. Se empieza a ver endeble, se empieza a desinflar. Y después, y nos... Tú esperas que coja ritmo conforme avance la película, ¿no? Tú esperas que de repente, porque a final de cuentas hablamos de un personaje interesante. De entrada es un personaje femenino que, como nos lo dice ya, como tú decías bien, spoiler, en Latinoamérica, pues está buscando una venganza, ¿no? No, Víctor, es que no la está buscando, güey, al principio. O sea, la película no comienza con la idea... desde un principio la película no te vende la idea de que es una mujer que perdió a su amiga y está buscando a los culpables para vengarse de uno tras otro, sino que la dinámica de esta mujer y su vida realmente en el momento en el que empieza la película es simplemente estarse paseando por los bares por las noches sacándoles sustos a los hombres que las llevan a sus casas, sacándoles sustos, güey. Párale de contar, güey. Tú dices, ok, bueno, está bien, te la paso. No hay profundidad aquí narrativa en lo que está haciendo esta mujer. Ni siquiera, no entiendes en qué puede ayudar, cabrón, siquiera, güey. Porque estás tratando de asustar hombres que pues están borrachos también, güey. También hay unos que están drogados, güey, cocainómanos y todo eso. Entonces, sí, es hasta que empieza realmente, cuando empieza a conocer un poco más de lo que le pasó a su amiga, es cuando empieza ella a organizar venganza, ¿no? Posteriormente en la película conoce en el café a un hombre que al parecer era su antiguo compañero en la clase de medicina en esta universidad, que le invita a salir y empieza a tratar de pues ganarse su cariño, su amor, que le haga caso, enamorarla y todo esto. Entonces la película da un vuelco un tanto ahí cuando pues él empieza a hablar de que todavía sigue por ahí esos los que le hicieron eso a su amiga, que, ¿no? Que es que eso es muy extraño, güey. Es muy extraño porque si tú eres una mujer que gracias a este suceso cambió tu vida completamente y sientes un gran odio, porque la mujer te siente un gran odio por las personas que le hicieron esto a su amiga. Todo el principio de la película, o al menos en el momento en el que empiezan a contarnos la vida de esta mujer, al parecer estas personas, o sea, si, tal vez están en la mente de la mujer, pero no están en su idea de venganza en ese momento, lo cual es algo bastante extraño. Pareciera que nada más faltaba que un menganito, güey, que en este caso es el interés amoroso, llegara y le contara que todavía existen estas personas, güey, y siguen teniendo una vida normal, para que de pronto esta mujer cayera en cuenta que todavía existen todavía, o se acordara y dijera, ay, cabrón, oye, de veras, todavía están estos cabrones vivos, ¿verdad? Pues vamos a vengarnos de ellos. Entonces, no sé, narrativamente la manera en la que te cuentan esta historia está un poco revuelta, pero en el mal sentido, güey, no. Hay unas decisiones de guión bastante cuestionables, sobre todo porque en el momento que esta mujer conoce a este hombre, se empiezan a enamorar, empiezan a salir. Hay un momento importante donde ella está reacia a tener una relación amorosa porque está dañada emocionalmente, socialmente, tiene mucho tiempo sin salir con alguien, no tiene amigos. Ella está más metida en el hecho, en esta obsesión de estar en las noches vagando en los bares nocturnos. Y cuando de pronto por fin accede a dejar a un lado en una visita que tiene ahí con la mamá de Annie. ¿Se llama Annie o Connie? Nina. Nina, de Nina. Que le dice a la mamá de Nina, oye, ¿sabes qué? Ya bájale, no tiene caso que estés haciendo esto, te estás haciendo daño, le estás haciendo daño a la memoria de Nina, te estás haciendo daño tú, vive tu vida, disfrútala. Y decide por fin tener una relación con este hombre. Este hombre un día la encuentra fuera de uno de los bares, vestida de una manera ahí medio extraña, con un hombre ahí saliendo del bar. Y de pronto se desilusiona de ella. Y secuencias después, ella misma va y lo busca. Y el tipo, güey, sin pedir ningún tipo de explicación, o sea, sin ninguna explicación, ninguna, cabrón, decide aceptarla, güey, y emprenden un romance juntos, güey. Esto pasa, Víctor, 50 minutos antes de que termine la película, güey. O sea, ella ya olvidó su venganza sin sentido que estaba llevando a cabo en los bares nocturnos, güey, que a mí me parece sin sentido, güey. Useless completamente. Se enamora de este tipo, ahí se convierte la película un tanto en algún tipo de película romántica, bastante. Se olvida mucho de toda esta cuestión de la venganza, de lo que le pasó a su amiga. Y dices tú, güey, entonces ahora los próximos 50 minutos, ¿qué va a pasar? Pero tú, desde que conoces, o al menos yo no sé si te pasó a ti, desde que conoce al tipo este que es doctor y que estuvo en la misma clase, yo al menos yo intuí, cabrón, y cuando vi que faltaban 50 minutos dije, güey, a huevo, y esa es clásica, güey, y no me están contando nada nuevo, ni es un giro de tuerca novedoso. Va a terminar teniendo algo que ver con el dichoso suceso de la amiga, cabrón. De acuerdo, de acuerdo. Ya te aventaste como 20,000 spoilers, Carlito, pero no pasa nada. Los invitamos, ¿qué les parece? A escuchar este comentario de... Luisa Paola. Luisa Paola. Un comentario que abona a esta discusión. Vamos con ella, vamos con ella. Vamos a ver qué es lo que nos comenta acerca de esta cinta. Hola, chicos de Cinefóricos. Primero que nada, un gusto saludarles. Y para las personas que les escuchan, me presento, mi nombre es Paola, soy activista, feminista, integrante de algunas colectivas y ya llevo algunos años dedicándome a dar talleres sobre temas que tienen que ver con el género y los derechos de las mujeres. Y pues bueno, con respecto a la película que están comentando, híjole, es que creo que es una película que en algún punto nos prometía mucho, que en algún punto parecía que realmente iba a dejar una huella e iba a abrir temas de conversación sobre la concientización de estas prácticas de abuso sexual. Y al final creo que deja un mal sabor de boca. No, digo, no es una película que me gustara del todo. La única parte que puedo rescatar de la película es que, y coincidiendo con algunas amigas, se trata el tema de los chicos buenos, ¿no? Y se refleja a los agresores tal cual como podrían presentarse, ¿no? No va a ser... no necesariamente es una persona que tenga algún problema psicológico o no necesariamente es un sociópata, un agresor, ¿no? Son personas comunes y corrientes que vemos todos los días, con las que podemos convivir todos los días. Sin embargo, pues de ahí en fuera, creo que la película deja mucho, de verdad, mucho que desear. Hay ciertas escenas que siento que no tienen coherencia, que siento que no se relacionan con la temática y que están ahí y que no tienen una secuencia y que solamente dejan mal parado al movimiento y a las feministas, ¿no? Por ahí hay una escena en específico, digo, no quisiera dar spoilers para las personas que no la han visto, pero sí hay una escena en específico que no cuadra en toda la película, ¿no? Ya cuando la vean por ahí se van a dar cuenta, las personas que les están escuchando. Pero sí, definitivamente como feminista no creo que no se logra el objetivo. Creo que puede ser una buena película para comentar, pero hasta ahí. No es una película que realmente deje una huella profunda sobre el tema o que vaya a ser, que vaya a abrir conversación entre los amigos, ¿no? Entonces, sí creo que dejó mucho a desear la película. La película es una fantasía. La película es una fantasía. No hay manera de verla como algo serio. Realista o serio. Algo serio. Exacto. Definitivamente. En ese sentido, desde el inicio yo me doy cuenta que la película no está elaborando su historia sobre seres humanos. Creo que no. Desde el principio está elaborando su historia sobre seres caricaturizados. Sobre seres caricaturizados, sí, sobre, sí, sobre sí. Una idea, ¿no? Sobre una. Sí hay un rencor que subyace a este tema, ¿no? Sí hay una herida abierta, pues, que tiene que ver con lo lastimoso que es la violencia contra las mujeres, pero de alguna manera esta película no logra reivindicar en ningún momento esa sed de justicia que tienen las mujeres. Y en muchos momentos se pone paródica la película, güey. Se pone muy paródica. Y es que exactamente es eso, Víctor. Tocaste el punto más importante negativo que tiene esta película. La cinta, sabemos la temática que está tratando. Sí. Sabemos que es una temática complicada. Y la cinta en muchos momentos y de manera bastante frontal, intenta gritar a los cuatro vientos que está tratando el tema de una manera seria. Sí. Y que está tratando un tema que está en este momento pues bastante en boca de todos, que es muy, muy, muy actual y muy necesario. Pero después, por otro lado, te das cuenta de la dirección narrativa que toma la cinta y el hecho, güey, de que la cinta se torne de la manera en la que tú mencionas, que tengamos personajes caricaturizados, güey, situaciones paródicas, güey, un humor negro que ni siquiera yo diría que puede ser un humor negro, güey. No, simplemente no. Son situaciones fantasiosas, sí. Increíbles. Eso le da... porque mucha crítica decía, es que la cinta es... es arriesgada, es audaz. No, no. Eso no es ser arriesgado y ser audaz, güey. O sea, eso no. Tomar una temática importante, tomar una temática seria, tomar una temática como esta, que es delicada, es delicada la temática, y darle esta jiribilla argumental y narrativa, a mí no me parece ser audaz, güey. No me lo parece ser audaz, me parece ser un sinsentido más que nada. No, y creo que el aspecto de la revancha, ¿no? En algún sentido que sí se entiende cómo puede ser una fantasía femenina, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que dicen, oye, pues la neta, ¿por qué no ver en una película que una mujer empoderada realmente tome en sus manos la justicia, la venganza y haga pagar a todos estos infelices, ¿no? O sea, eso es una idea interesante y que funciona, pero el problema... Pero depende del tono que le des, sí, exacto. Es el tono. O sea, esto es una película de género, es una película que entra totalmente en las historias de violación y venganza, ¿no? Y tenemos una serie de películas que tratan el tema de una manera muy particular y hasta cierto punto muy convencional, porque a final de cuentas todas estas películas se centran en el personaje femenino que desarrolla su historia a partir de lo que tiene que ver en particular con los personajes masculinos y con el suceso en particular, y desarrolla una serie de acciones violentas, ¿no? En el, ya sea más gore o menos gore de lo que nosotros nos pueda o no gustar, pero muchas veces toman ese derrotero, el de hacer sufrir a los individuos, lo tiene amarrado, lo corta en pedacitos, lo quema, sí, lo que quieras. Y creo yo que el ejemplo más próximo pues sería Speed of Your Grave, ese es un camino, vía. Camino, una vía. Otro que creo que con esa vía jamás le hubiera alcanzado para llegar a los premios de la academia. No. La otra vía es tomar el camino de la metáfora o de la fantasía pop, como aquí. Pero el problema es que se queda a medias esta película, tanto en el aspecto de la venganza como en el aspecto de retratar un problema serio de manera interesante, ¿no? A final de cuentas, la película se pierde en su propia estructura convencional, presentando personajes caricaturizados a más no poder, como tú lo habías dicho. Ahora sí, spoilers, por ejemplo, hay una escena en la que tenemos al personaje, al actor Alfred Molina interpretando al abogado que defendió a los victimarios de Nina, ¿no? Sí, a los tipos estos que abusaron de ella. Y no puedes creer, güey, que a la hora de que esta mujer va y le toca la puerta, pase lo que pasa en la escena, güey. No lo puedes creer. Ella está esperando el juicio final, ¿no? Ella está esperando que la espada de Damocles caiga sobre su cabeza, ¿no? De repente. Sí, no, y una serie de situaciones que el actor, como tú dices, aquí lo que choca mucho y choca bastante es el hecho de que narrativamente la directora Emerald Fennell sí. no ¿Cómo pueden explicar? Es algo complicado. Tenemos una temática seria. Sí. Porque la película grita a los cuatro vientos que va a tocar una temática seria. Sí. Dramática. Desde luego. Poderosa. Una temática, un suceso desgarrador, güey. Desde el momento es incluso doloroso, que increpa al espectador. Exacto. Con ese rompimiento de la cuarta pared que dice, exacto, ¿qué estás haciendo? Exacto. ¿No? O sea, piénsalo. La película en ningún momento, porque tú dijeras, desde un principio, Emerald Fennell, dejen claro que esto va a ser una fantasía, una comedia negra. Y si me lo pone así Emerald Fennell desde un principio, y si me lo vende así desde un principio, y si lo grita así a los cuatro vientos desde un principio, yo no tendría ningún tipo de problema con las incoherencias narrativas que suceden después, porque tú estarías consciente de qué tipo de película estás viendo, güey. Pero cuando Emerald Fennell no se define, pero en el no se define, deja abierta la posibilidad, y no la posibilidad, deja abierta de manera muy clara la idea de que va a tocar la temática, güey, de la violación y de la justicia de género de una manera seria, y la va a aderezar sí, de con manera estilo. Con estilo de, y un estilo de este tipo, cabrón, ¿no mames? Sí, ahí sí. Es donde se pierde completamente tanto el mensaje, se hace incoherente el mensaje, güey, se hace un pastiche, güey, es como si tuvieras así, güey, no sé, güey, un pastel, güey, que te quedó bien chido el panecito, güey, y le avientas encima un chingo de porquería, cabrón, de plastas de betún, allá como caiga, y de colores y sabores de todos, cabrón, y se hace un pastiche, sí, güey, y todo, y el verdadero mensaje importante, güey, queda sepultado debajo de tanta de tanto estilo, entre comillas, que tiene la película, porque... Y ahorita que hablas de estilo, sí, o sea, hay una cosa que también es muy particular, que es la división en capítulos de la película, que trata como de darle cierto tipo de orden y sustancia a la venganza, como si se tratara de Beatrix Kiddo en Kill Bill, ¿no? Que de repente estamos yendo de victimario en victimario, de que de repente ya fue con el abogado, que de repente ya fue con la decana de la universidad, que no hizo nada cuando abusaron de su amiga, que de repente ya supo que estos tipos están a punto de no sí, sé. Sí, güey, es que es el problema. Tú traes la idea de que estás viendo un desarrollo o estás viendo la puesta en escena de este tipo, de esta problemática tan seria, y te la mezclan, güey, con una secuencia como la que tiene con la decano de la universidad, güey, donde la hace pensar que secuestró a su hija, güey, que se roba el celular, güey, que la deja esperando ahí. O sea, que juega con los sentimientos y las ilusiones de una niña de 15, 14 años, cabrón, nada más para hacerle pasar una tarde amarga a una mujer ahí, güey. O sea, dices tú, ok, son culpables todos de lo que le pasó a su amiga. Me pasó. Qué mala onda, qué desgarrador, yo lo entiendo, la neta, qué mal pedo, güey. Merece justicia, qué coraje, güey. Pero esta no es la manera. Me pasó mucho lo que pasó con esta película protagonizada por el personaje de Marla Grayson. ¿Cómo se llamó esa película donde sale Peter Dinklage? Que él es un mafioso de la mafia rusa y ella trabaja en un asilo para ancianos que estrenó Netflix hace unas semanas, ¿no? Que de repente... Take Care a Lot. Que de repente parecía una película seria, ¿no? También muy pop, muy en el estilo, muy colorido, muy brillante, pero que de repente se desinfla absolutamente porque no trata a sus personajes con la seriedad de vida. Ahora, güey. Creo yo que Emerald Fennell, ya si vas a hacer esto, güey, si te vas a animar a hacer este pastiche, pues te debes de cuidar al menos un poco al personaje de Carey Mulligan, güey. Pero llega un momento en el que neta no hay manera, güey, de tener empatía con el personaje, güey. Y no estoy diciendo que porque yo sea hombre, sí, no puedo tenerla, güey. Pero ya cuando te das cuenta, güey, que hace llorar a la mamá, güey, en tu cumpleaños, güey, con el regalo que te hizo con tanto cariño, güey. Y te vale verga, güey. O sea, te vale tres quintas toneladas de pepino, güey. Que tus papás estén ahí llorando, güey. Tristes, güey, por ti, güey. Y tú nada más ahí con tu cara de antipatía, güey, de sociopatía. Yo sé que es difícil juzgar, ¿no? Cuando se trata de ese tipo de cosas, porque hablamos de una persona que está sufriendo a la par, digamos, lo que le pasó a la víctima. Ella también es una víctima, sí, fíjate de cuentas víctima, de lo que ocurrió. Víctima. Pero el problema es que, como tú bien lo dices, se resulta difícil empatizar porque la película no se esfuerza porque uno realmente realmente comprenda al personaje. Exacto. Porque uno realmente entienda cuáles son los problemas por los que está pasando. Es un personaje tan superficial que es muy difícil empatizar con él. Lo que pasa aquí, güey, que Emerald Fennell, güey, la directora y es también la guionista, ¿no? Tengo entendido. Creo que sí. Pero, o si no, pues no. Si no, pues no. Sí, es la guionista Emerald Fennell. Uh-huh. Intenta o espera que el espectador, sea hombre o sea mujer, güey. Aquí estamos hablando de cosas de género, que si tú mujer, yo hombre, y todos somos seres humanos y todos entendemos el dolor y podemos entenderlo y podemos imaginarnos y tenemos empatía y podemos ponernos en el zapato del otro, güey. Emerald Fennell espera, güey, que empaticemos con el personaje y que lo entendamos y que sepamos cómo se siente con base a explosiones de ira, güey. Sí, con base en el arquetipo del personaje. Exacto, heroico vengativo. O sea, esperan que me compadezca, esperan que sienta lo que está sintiendo, esperan que la entienda, viendo al personaje salir de su coche, güey, a media carretera, güey, con una barra de metal, güey, y darle de chingadazos al coche de un tipo que está a un lado pidiéndole que se quite, güey. O sea, o cosas así, güey. Sí, sí. O sea, y ahora, hablemos del final, porque el final es lo más aberrante que puede haber en la película, ¿no? Esta idea del que ríe al último ríe mejor, aunque sea después de la muerte, aunque sea desde la tumba, ¿no? De repente tú dices, no, inventes, o sea, neta, sí, esto es lo que... El final, todo el tramo final y el desenlace final no es más que el simple ejemplo, güey, de lo que es la explotación, güey, mal implementada en una película. Eso es, güey. La explotación mal implementada dentro de una película. Es Emerald Fennell diciendo, ¿cómo le hago, güey, para que el final sea acojonante, güey? Que diga el espectador, no mames, güey, me voy a arrancar los cabellos, no puedo creer lo que estoy viendo. Lo había planeado todo. ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo le hago para...? Trata de... ¿Cómo destrujar al espectador, güey? Sí, porque ya sabía que le podía pasar eso. Trata de destrujar al espectador, güey. Trata de meterlo como en algún tipo de montaña rusa de emociones. Sí, sí, sí. Pero que no va a ningún pinche lado, güey. Que no va a ningún pinche lado. Porque, a ver, Víctor, el final. Es que ¿por qué la necesidad de convertirse en una mártir? ¿No? A final de cuentas, uno va siguiendo la película y dices, ella tiene un plan. Ajá. Ya se enteró de dónde es la despedida de soltero de estos cabrones, ¿no? Y va a llegar y la va a aplicar. Ahora sí vamos a tener el final apoteósico que se merece un personaje como este. Pero a final de cuentas llega, de repente los duerme a todos de la manera más tonta posible. Supuestamente ya todos se quedaron dormiditos, excepto el mero mero, el objetivo principal, ¿no? Ajá. Se lo lleva a la habitación de hasta arriba, ¿no? Lo esposa a la cama también de la manera más tonta posible. Supongo que todos los hombres son así de imbéciles, ¿no? Y de repente, ¿no? Cuando ella ya lo tiene a su merced, empieza a soltarle de quién es, de que si se acuerda de Nina y no sé qué. Y el cuate, pues de alguna manera se zafa de sus cadenas y... Que tampoco es un gran diálogo, güey. O sea, no es el encontronazo en narrativo que tú esperarías, güey. Cuando dices tú, güey, no mames, güey. Por fin se va a encontrar cara a cara con el violador principal, güey, de su amiga. Y pues prácticamente el culpable principal de lo que le pasó, cabrón. Pero lo peor es que el culpable, a final de cuentas, queda ahí vivito y coleando, güey. Digo, sí se lo lleva la policía y lo que quieras, y se arruinó la boda y se arruinó su vida. Pero ella termina muerta. ¡Se me inventes! ¿En qué clase de universo esto es una fantasía femenina, güey? O sea, esto no tiene ningún sentido, neta. Eso es lo que termina por ponerle el clavo al ataúd a la película. Es que es lo que te digo, Víctor. Es simple explotación, güey. Es querer usar la explotación, güey, para marear al público y decir, güey, no mames, no me lo esperaba, güey. Así de primario, güey, así de primario y así de simplón es la reacción que Emerald Fennell espera tener en el espectador, güey. Y eso a mí me parece muy pobre, güey, muy, muy pobre. Ahora, funcionó con la academia, funcionó contigo, Carlito. Mira, yo... Ahora, la película, por otro lado, tiene algo extraño. Tiene ese algo... Porque es, también, digamos, sinceros, es una muy buena actuación de Carey Mulligan. Es buena. Es te, por ella que te quedas a ver el es final. Es por ella exactamente que te quedas a ver el final. Y la cinta con todo y estas problemáticas que estábamos de mencionar, a mí me termina de todos modos enganchando y me termina llevando hasta el final y siento que termina teniendo bastante ritmo para lo que... Ahora, si tú eres una persona, güey, que se va a tragar todo esto y lo va a tomar como algo posible, güey, como algo sustancioso, güey, como algo rescatable, creo yo que la persona o las personas que estén dispuestas a tomarlo de esta manera van a disfrutar bastante la película, porque a mí, siendo sinceros, la cinta tiene bastante ritmo, güey. O sea, la película tiene bastante ritmo, güey. La película tiene... el personaje de Karim Mulligan termina siendo interesante con todo y esto, güey. Tiene buenas interpretaciones, güey. Está muy bien hecha. Y lo que quieras, siempre y cuando estés dispuesto, güey, A comprarle la premisa, que eso es lo más complicado, güey. Porque el hecho de intentar comprar esta madre en la premisa, güey, es... tienes que estar dispuesto a pasar por alto, o sea, un chingo de cosas. Hacer un montón de concesiones. Hacer un montón de concesiones, es que... Para que la película no se desinfle a medio camino. Pues aquí queda entonces nuestro comentario de Promising Young Woman, a ver cómo le va en los premios de la Academia. Pero ¿qué te parece si pasamos al estreno de Netflix, Run, protagonizada por Sarah Paulson, un thriller psicológico bastante entretenido? Hitchcockiano, güey. Dicen. Hitchcockiano, güey. No sé de dónde sacan eso, pero bueno. La película, pues, habla de empieza muy interesante, ¿sabes? Empieza con Sarah Paulson, que es una madre que acaba de dar a luz, uh-huh, en el hospital, su hija está luchando por sobrevivir, ¿no? Ahí hace algo muy interesante la película, porque corta a cuando ella pregunta, cuando la está viendo ahí en la incubadora toda, apenas alcanza a respirar el bebé, ¿no? Y de repente hace un corte la película después de que ella pregunta, ¿está bien? ¿Qué le pasa? ¿No? Uh-huh. Y la película corta a, nos pone ahí lo que... Ay, ay, pensé que era sesión de spoiler. No, nos corta ahí a lo que es la arritmia, a lo que es la diabetes, a lo que es problemas cardiovasculares. Toda la lista de enfermedades que va a tener la hija. Un montón de enfermedades, lo que no va a poder moverse, no va a poder mover las piernas, exacto, ¿no? O sea, asma, todo, ¿no? Al final de y no va a poder correr, ¿no? Y de allí arranca la película, ¿no? Run. Ya brincamos a la años adolescencia después, cuando ella ya está, ajá, esperando su carta para ir a la universidad. Y es aquí cuando empezamos a descubrir que cuál es la posición de cada uno de estos dos personajes, porque la película se centra en los personajes de la mamá y la hija a lo largo de la película. ¿Cuál es la posición de la mamá con relación a la muchacha que está a punto de partir a una vida independiente, ¿no? De alguna manera, alejada de todos estos cuidados, de toda esta rutina diaria, que es de consumir estos medicamentos, de recibir las terapias de su mamá, de recibir el apoyo de su mamá, ¿no? Entonces aquí es donde empieza este tono Maidaka, en una película que empieza a revelar algunos misterios interesantes, ¿no? Así es, Víctor. Una cinta que es el año pasado, realmente. Sí, sí, sí. Ya había tenido su estreno en Hulu el año pasado, en 2020, y por fin llega, y le habíamos comentado antes de meterla en este programa, en la programación para esta semana, que realmente pues es un estreno de Netflix, o sea, es un estreno y no nada más de Netflix, y es un estreno general, porque realmente pues aquí en México, ¿quién ve Hulu, cabrón? O sea, Hulu es una plataforma muy, muy americana, entonces realmente para todo el público, pues es la primera vez que tienen acceso a esta película, y la está rompiendo en Netflix, güey, está en segundo lugar estuvo casi 2-3-4 días en primer lugar, ahorita está en segundo lugar, pero al parecer está teniendo bastante éxito, y vaya que lo tiene bien merecido, porque es una grata, muy muy grata sorpresa, ¿eh? Una película pequeñita, una película simple, sencilla, una película con un mensaje directo, una película que va al grano, güey, una película que no se extiende en ningún momento de manera innecesaria, güey. O sea, una película que es completamente todo lo contrario, güey, a Promising Young Woman, cabrón. O sea, esta sí es una cinta que va a lo que quiere contar, lo cuenta sin ningún tipo de enredos, cabrón, ni de pastiches, güey, ni de cosas ahí de más, güey. O sea, es una cinta donde tenemos el simple misterio, güey. Sí. Simple misterio, güey. Tenemos a la mamá que vive con su hija, güey, que derivado de la serie de enfermedades que ha tenido a lo largo de su vida, güey, que ha sido una mujer, al parecer una niña siempre muy frágil, enfermiza, la mamá decide tanto educarla, criarla, tenerla pues siempre en casa y siempre tenerla bajo su cuidado. Sí. En este síndrome que le llaman síndrome de... ¿cómo le llaman, güey? Cuando... cuando ya tú... ¿sabes qué me recordó mucho, güey? A la historia de ¿Misery? Misery, por ejemplo. O sea, sí, totalmente, ¿no? Esta situación de la cuidadora que cuida a un enfermo, sí, a un familiar. Y hablamos de Misery porque, pues, obviamente, ajá, hablamos de que la película es de terror psicológico. Exacto. No es un drama al uso. O sea, a final de cuentas, uno ya está esperando que haya algo mal en la película. Exacto. ¿Y qué es lo primero que la película nos muestra que está mal y que empieza la serie de elementos que ya cada quien decidirá si confieren ritmo a la película, si la vuelven repetitiva o lo que quieran? A mí me pareció muy entretenida. Ahora, pero aguanta, nada más quería mencionar cuál era el primer elemento que desencadenaba las sospechas, ¿no? Porque, o el enfrentamiento entre estos dos personajes, que es que la hija se da cuenta que hay un medicamento, una pastillita de color verde, ¿no?, que su mamá le está administrando y que la mamá no le explica claramente ni qué es, ni para qué sirve, ni quién se la recetó, ni nada. Y la hija empieza a tener estas dudas. Sí, pero incluso antes, ¿no? Empieza a dudar, porque por ahí hay una secuencia minutos antes de esa, donde ella todos los días pregunta si ya llegó a la correspondencia de la universidad, güey. Ah, bueno. Y hay una secuencia... Todavía puedes comprar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una secuencia, güey, donde escucha que llega el cartero y ella se apresura en su silla de ruedas a la puerta. Y cuando llega, su mamá ya le ganó y hasta deja la pinche puerta del coche abierta, güey. Entonces la chavita dice, oye, pues, ¿por qué tanta desesperación por ganarme la correspondencia? Entonces, a partir de ahí, ella comienza como a tener, pues, un tanto esta duda. Pero aquí la problemática que yo tengo con esta película, Víctor, y no sé si a ti te pasó, o al menos no quiero pensar que ya estoy perdiendo como la magia para ver cine. Sí, Carlito, te estás abollerando. Me estoy abollerando, güey. Porque desde un principio, güey, cuando tú ves, güey, que ella tiene el mínimo, la mínima duda, güey, sí, de la relación que tiene con su mamá, güey. Y desde que ves al personaje de Sarah Paulson, güey, desde que le ves las facciones, güey, la cuestión, sé que sientes el halo, güey, sí, el halo de locura, güey. ¿Es que no vio Ratched? ¿Qué pasa? Dices, güey, la neta, desde un principio te imaginas, güey, que realmente todo lo que le pasa a la niña, güey, realmente está siendo manipulado por la mamá, güey. O sea, yo no estoy diciendo que yo sea, güey, pinche adivino, cabrón, y sea súper inteligente, cabrón. Nomás eres el máster de los spoilers aquí en Cinefóricos, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El asunto es que la película, sí, como tú bien lo dices, la película es tremendamente predecible. Es muy predecible. Sí, al final de cuentas, entonces, no lo voy a negar. Entonces, el misterio, hay dos misterios en la película, sí, porque no estoy revelando el spoiler mayor, ¿eh? No. Ese es el primer spoiler. Ok. Porque ni siquiera es tanto spoiler a profundidad. No. Ya no le eches más. No, espérate, espera. Porque el hecho de revelar esta situación... de que, spoiler de nuevo, para el que no haya entendido, de que la mamá es la que está ocasionando con la medicación todas las enfermedades de su hija, es un spoiler realmente temprano, es un spoiler bastante tempranero, güey, en la película, güey. Porque esto sucede tal vez hasta antes de la mitad de la cinta, güey. Porque todo lo realmente interesante y todo el thriller, el suspenso y la emoción, todas estas escenas, todas estas situaciones que te mantienen en la orilla del asiento y que funcionan bastante bien, se suceden a partir de que la chavita ya sabe que la mamá la está engañando, cabrón. ¿Pero acaso lo predecible te sacó de la película? No me sacó, no me sacó para nada de la película. ¿Y el final? Y a partir de ahí, a partir de esta situación de que la hija ya se da cuenta de la realidad, ahí, y hablábamos mucho de repetición en la semana pasada con Godzilla y King Kong, con The Father, es cierto, con The Father. Creo yo que aquí sí se siente bastante repetición con las situaciones que pasan, güey, porque una vez que la hija se da cuenta de la situación, güey, es un repetir una y otra vez de la misma escena, güey. De la chavita, güey, queriendo descubrir una pieza más del rompecabezas, pero güey. ¡Pero funciona! La mamá, no, eso voy. La mamá, al acecho, ella nos tiene ahí como en la zozobra. ¿Sabes por qué también creo que funciona? Ajá. Porque el director ya nos había sorprendido con Searching. Exacto. No. Hay un buen hacer. Y mira que no estoy mencionando esta repetición de situaciones de una manera negativa. Porque la hay, Víctor, ¿estás de acuerdo que hay repetición? Bastante. Hay repetición, o sea, es... Y además de que ya sabemos lo que va a pasar. Exactamente, y ya sabemos, ese es el problema. Pero aún así... O sea, lo interesante es que nosotros ya sabemos qué va a pasar. Ah, sabemos que ella está en silla de ruedas, la chica, y que tiene que moverse por la casa, y tiene que llegar al teléfono, tiene que acceder a internet, antes de que llegue la mamá... Lo curioso es ver cómo le va a hacer. Exactamente, ¿no? Y lo curioso es que realmente funciona. Sí, funciona. Están muy bien construidas, güey. Realmente te emociona. La cámara, el lugar. Me encantó la escena donde la chava está saliendo de. Spoiler. Oh, es que yo. Cuando la chava sale por la ventana de su habitación porque la mamá la deja encerrada, ¿no? Me encanta que el director elige hacer un plano abierto, totalmente de la casa. Para que tengas una idea de dónde a dónde tiene que ir, cabrón. Me encanta. Sí. No, la cinta está muy bien hecha. Pero lo que sí es que la película quiere cerrar con una jiribilla media mafufa. Ahí oye, sí. Yo no entendí el final. Debo de aceptar que yo no entendí el final, cabrón. Esa última escena, cuando A está visitando a B en C. Dejémoslo así, está perfecto. Pues es que A está haciendo que B sufra lo mismo que estuvo sufriendo A todo el tiempo, ¿no? No sé, esa es la pregunta, es cómo le hace. Creo que acabas de dar todo el spoiler, porque yo creo que... Ya sé, fue el peor spoiler de toda la discusión. Pero bueno, la verdad es que vale la pena. Muy recomendable, muy bueno. Veanla, está en Netflix, está chida. Hablemos de Invincible, una serie animada de Amazon que, pues bueno, Carlito, no sé si tengas un comentario muy extendido. La verdad es que a mí me pareció sorpresivo realmente. Tú sugeriste que viéramos este programa para este podcast que trata pues de un grupo de superhéroes, animación bastante tradicional. Incluso yo la estaba viendo y me sentí como... Los 90, como si estuviera viendo una serie animada de sábado por la mañana, ¿no? La verdad es que muy disfrutable. Lo interesante aquí es que me pareció que los personajes estaban tremendamente bien construidos. El personaje protagónico, que es un adolescente, como es habitual, ¿no? Y que tiene el peso de ser el hijo del superhéroe más poderoso del Superman, planeta, ¿no? Superman. Del Superman, pues, que aquí es el Omni-Man, ¿no? Con voz de J.K. Simmons. Invincible, que es su hijo, que está esperando que lleguen sus poderes, ¿no? Ya está en la adolescencia y sus poderes nada más no llegan, y él desde cuando quiere aprender a volar y quiere tener superfuerza y lo que quieras, protagonizado por Steven Yeun. Entonces, la verdad es que la película tiene, en primer lugar, un repartazo. O sea, tenemos a Gillian Jacobs, tenemos a Mark Hamill, tenemos a Walton Goggins, tenemos a... Sandra Hu, güey. Zachary Quinto, cabrón. Mahershala Ali, güey. Ezra Miller. Sí, no, cabrón, la verdad, wey, es que juntaron un repartazo para las voces de esta serie. Lo más interesante de la serie, porque por principio sí puede parecer un poco convencional, lo más interesante es que hacia el final del primer capítulo, porque yo nada más vi el primer episodio, y que es donde está la jiribilla más importante y donde realmente engancha al espectador y donde se separa de todas estas otras series. Y lo que va a detonar todo lo que sí, será exacto, la serie a lo largo de exacto, sus capítulos. Es que la serie, que la verdad ya hasta me confundo porque tiene calidad esta cosa, la verdad es que llega un momento en que la serie se torna bastante oscura y creo que muchas veces eso ayuda al desarrollo de los personajes cuando se les toma de manera seria o los confrontas con problemas realmente de peso, ¿no? Y creo que es lo que pasa al final del primer capítulo de esta serie. ¿A ti qué te pareció? No, a mí me encantó, Víctor, me encantó. Como tú dices, la animación te recuerda completamente a los 90s, me remitió, pero como tú dices, aquí la situación, y yo lo pondría mucho en, y no es con, que querer seguir con el mame y con la crítica de la de Marvel, cabrón. Pero yo al principio de este capítulo te mencionaba los comentarios que había escuchado de Winter Soldier, güey, y Falcon, güey, que la gente estaba maravillada, güey, con que no mames, güey, no. Habíamos visto cómo era la vida de los superhéroes. Ya, güey. Esto es algo innovador, güey. Innovador. Innovador esto, cabrón. O sea, y no innovador, güey. Pero sí arriesgado, sí diferente. Aquí realmente sí estamos viendo un desarrollo profundo de la vida cotidiana, güey, de unos superhéroes, cabrón. O sea, aquí realmente, y eso que es una caricatura, güey. O sea, y eso que es animación convencional. O sea, ni siquiera es live action, güey. Entonces, aquí lo realmente interesante, güey, es que estás viendo un desarrollo realmente profundo, realmente importante, realmente dramático, realmente humano, güey. De personajes, pues, de fantasía, güey. Personajes de superhéroes, güey. Personajes de historietas, de caricatura, güey. Entonces eso, siempre es reconfortante ver animación para adultos, güey. Porque te recuerda que, pues, la animación no necesariamente tiene que ser para niños. Ahora, lo que tú bien mencionas, güey, la oscuridad que le meten a la serie, pues, agradece bastante, güey. Y no es una oscuridad, güey, no es una violencia, no es gratuito, güey. Claro. O sea, aquí no hay explotación, güey. No sientes que la violencia que estamos viendo, güey, esté al servicio, güey, de querer simplemente, pues, impactar al espectador, güey. Aquí sí sientes que la violencia que te están mostrando está motivada por algún hecho de la misma serie. Pero sí hay mucho de The Boys aquí, la verdad. Hay mucho de The Boys. Eso no sé, la verdad, si actúa a favor o en contra de la serie. A mí The Boys, la verdad, no me fascinó tanto. Me gustó, la verdad, mucho más lo que fue la experiencia de este primer capítulo. Pero hay más desarrollo de personajes aquí que en The Boys, güey. ¿Estarás de acuerdo? Siento yo. Al menos yo sí vi los 4 capítulos que hay. Y yo sí siento que hay mucho más desarrollo de personajes y situaciones que las que hay en The Boys. The Boys es una serie de venganza por una situación, pues, ahí, pues, entendible, desarrollada lo justo. O sea, todo está justo en The Boys, güey. O sea, te explican lo justo, desarrollan lo justo, lo necesario y no van más allá. Aquí sí siento que está un poco más profundo el desarrollo de la vida cotidiana de estos personajes. Y eso se agradece bastante. Y el repartazo, cabrón. Sí, o sea, ver a este grupo de actores, güey, prestando sus voces para esos personajes, realmente no se ve todos los días. Definitivo, la verdad es que vale la pena. Vale, chéquenla, mucho la pena. Está en Amazon. A la fecha, pues, se han estrenado 5 capítulos, así que, pues, revísenla. Vale la pena. Y pues, para terminar nuestro episodio, comentemos un poquito de la serie que está en número 1 de la plataforma Netflix, cuya segunda temporada está por estrenarse, creo que el 19 de mayo. Creo que será un día para celebrar, Carlito. ¡Cállate! Entonces, pues, oye. Pero bueno, mientras tanto, pues, estrenó esta primera temporada, que son 10 capítulos de ¿Quién mató a Sara?, ¿no? Una serie de Netflix que nos recuerda que los jóvenes de la nueva generación también ven telenovelas, ¿no? Carlito, ¿a ti qué te pareció? Tú me prometiste que íbamos a hablar poquito, güey, de esta mamada, güey. De acuerdo. Y nada más mi comentario lo voy a resumir a culebrón, cabrón. Culebrón, güey. Castaña, güey. Culebrón, cabrón. Sí, mira, la novela calidad Netflix, porque eso es una novela, ¿no? Es una novela, güey. Es una novela. Esto no es una serie, es una novela. Es una novela glorificada, güey. Sí. O sea, es una novela donde los guionistas quisieron aderezar o ensalzar, o elevar, o glorificar la novela entre adolescentes, jóvenes, o lo que quieras ahí, o familias, aderezándola con el toque de un misterio, güey. De acuerdo. Y es este misterio, güey, que tanto nos hemos quejado en la nueva era, en esta nueva era de la televisión moderna, güey, de las series, como le has llamado tú muchas veces, la era dorada de la, sí. De la serie americana, güey. Que esta serie es mexicana, güey. Mexicana. Sí. De querer estirar, güey. Pero estirar así como si fuera pinche liga, cabrón. Lo más que puedas, cabrón. El misterio, güey. Sí, sí. Porque una cosa, güey. Una cosa es saber dosificar. Una cosa es dosificar y otra cosa es estirar. Cuando tú dosificas el misterio dentro de una serie, una película de misterio, donde pasó algo, un suceso que tratas de mantener al espectador, pues, en el, pues ahora sí que en ascuas, exactamente. Tú tienes que tener como guionista la habilidad, güey, de ir soltando pequeñas migajas y que cada migaja, güey, sea interesante, güey, y sea novedosa de explorar, güey, y de conectar con otra migaja y así sucesivamente, güey. Pero todo de una manera contenida, de una manera justa, de una manera cronométrica, güey, para al final impactar al público con la resolución, güey. Aquí, lamentablemente, güey, sientes que el misterio, güey, te lo estiran, pero de una manera ridícula, sí, no, cabrón, mira, ridícula. A ver, esta novela arranca con una secuencia que define toda la serie. Es una secuencia filmada, digamos, a finales de los años 90, principios de los 2000, con la canción en boga que era Living la Vida Loca de Ricky Martin, ¿no? Es una secuencia donde, pues, un grupo de jóvenes están divirtiéndose en un bote, ¿no? Una de las integrantes de este grupo, una joven llamada Sara, piensa practicar un poco de, ¿qué será? ¿Cómo se llama este tipo de deporte? Paracaidismo, rapel, no sé. Paracaidismo como en una lancha, ¿no? Sí, eso, o sea, va atada a la lancha. Atada con unos arneses, unos, un paracaídas o algo así, va atada a la lancha y la van jalando. Y el arnés se rompe mientras en la lancha está su hermano, su novio, amigos, ¿no? El arnés se rompe, ella cae al agua y fallece, ¿no? Y a partir de aquí hacemos un flash forward a la época moderna, donde a su hermano, ¿no? Uh-huh. Alex, lo dejan salir de prisión 18 años después, donde estuvo recluido, acusado de haber sido el responsable de la muerte de su hermano. Pero quienes lo acusan son la familia del novio de la hermana, así que es. Son los Lascano. Los Lascano. En una... ¿Cuyo patriarca? En una necedad, por parte del cine y la televisión mexicana, güey, de que huevo tiene que estar el whitexicanismo, cabrón. Todo se trata de familias de dinero. De familias de dinero, exactamente. Y peleas entre familias de dinero, güey. Sí, y peleas porque yo no voy a querer un hijo maricón. Maricón. No, es que, o sea, ese tipo de cosas. Y luego, déjate eso, güey. Ok, está bien, es una telenovela, güey. Ok, está bien, me lo estás aderezando con el dichoso misterio, güey, de sí, quién mató a Sara, güey. Pero ya cuando empiezas con los personajes, güey, que parece que los sacaste de serie de narcos mexicana, güey. No inventes. Sobreactuados, güey, y situaciones inverosímiles. Es el problema, cabrón. Lo más problemático son las situaciones inverosímiles. Como el tipo saliendo de la casa después de 18 años, güey. Con habilidades. Todo listo, güey. Con habilidades de hacker, es güey. Es un hacker de otro nivel, no inventes. Hackea los teléfonos de sus porque él sale con la intención de cobrar venganza. Sí, pues, sí, sí. Es como algún tipo de Montecristo. Algo, ¿no? Así, ¿no? Porque sale. Incluso en la cárcel conoció a un personaje, ¿no? Que le heredó todos sus bienes, ¿no? Para darle la oportunidad. Es que es lo mismo, güey. Es la historia de Montecristo. No inventes. La verdad es que evítenla a toda costa si la encuentran en el número para uno. Para terminar, Víctor, para darle el broche, el último clavo al ataúd de esta madre, güey. Porque es la más popular, güey. Es lo que más me preocupa. Vale madre la película, güey. Es la serie, güey. La novela. No hablemos de la novela, güey. Aquí lo preocupante y la temática y lo que debimos haber hablado hace un principio en este comentario es por qué chingados está en primer lugar, güey. Pues porque es la misma gente que consume Badabun. Es la misma gente que le gusta que en sus historias siempre haya triángulos amorosos, infidelidades, que el papá se acostó con la nuera, que el hijo es gay y nadie lo sabe, que todos la mamá clichés, no me quiere, güey, porque yo soy clichés. Pobre y no sé qué, todos sí, los clichés del género, ¿no? Entonces, es un problema, y la gente pues parece que está muy contenta con lo que le ofrecen las plataformas digitales actualmente, y pues, ala, bien por ellos, ¿no? bien por ellos. Joder, tío, ¿qué vamos a decir nosotros? Víctor, un gustazo haber estado aquí. Un gusto, como siempre, estar hablando de cine. Vean cine, por favor, nos vemos aquí la próxima semana para hablar de otra de las nominadas a los premios de la Academia. Hablaremos de Nomadland, que ya se estrena por fin en salas. Así que aquí seguimos hablando de cine. Adiós. Hasta la próxima.